Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión, para su disfrute y tranquilidad, porque yo sé que se la pasaron bien el 14 de febrero, no sé por qué, pero por ahí hubo un güey, nah, que le vamos a darle con todo al chiquito. Entonces fui con mi novio de mi sobrina, que es una madrecita, le dije, güey, ¿estás bien, cabrón? ¿Por qué? Porque dijeron que te iban a dar, pero hasta que te aburrieras, cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que, en esta ocasión, y siendo benévolos con ustedes, no les voy a introducir a uno, ni a cuatro, ni a tres, simplemente a dos miembros del equipo DCA, de este honorable programa. Pues dos, para que, pues, que se relajen, ¿sí? Porque luego por la calle les gritan, ese es mi mandril. Entonces, para que la cosa sea tranquila y llevadera. En esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de golpe al comercial de moda, nuestro comercial de PT incluido, el elemento, pues ya ni tan de moda, ya va así como de salida, pero bueno, que hace mucho y no pasa nada, el mismísimo Wookie. Para los que no entiendan la referencia, se les explico rápidamente. Estoy refiriéndome al episodio 9, a The Mandalorian y a... ¿cómo se llama el otro? Los Topic Troopers, Rogue One. A Rogue One, todas esas madres donde no pasa nada, pero cómo les hacen gastar varo. Obviamente en esta ocasión, por cuestiones personales, mi canal de Tosico no se encuentra con nosotros, y el Master Podcast pretenderemos que no existe en estos momentos, que hay una silla vacía al lado de nosotros. Pero bueno, a los que sí debemos agradecer infinitamente que nos acompañen es a nuestra armada, porque nosotros tenemos escuchas. Tenemos una armada que está compuesta de el Mayor Espíritu Juan, Mayor Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Rosales Jaime, Sargento López Jorge y Sargento Nieto Mauricio. Exactamente, a todos ellos les agradecemos infinitamente su apoyo constante, porque gracias a ellos hacemos cosas muy chidas, tenemos invitados que los demás programas solo sueñan con tener. Y a veces ni eso, güey, pero bueno, porque no dan para más. De repente no tienen ni capítulos, ¿verdad? Así de rápido, pasan meses y así como que ni salen, güey, pero bueno. O luego se cambian de nombre y son bien woke y no entienden que go woke and go broke, pero bueno, whatever in the morning. Rápidamente, y obviamente también agradecemos a nuestro carnalito Amra y George Franco por sus retos. El reto rétenos, que se están poniendo las pilas, y uno lo hizo por convivir, porque fue así de que va todo el año, y sí, sí, fecha, y que pues lo que pongan, pero ¿y qué, de qué se trata? Pues de quemar calorías, te odio. Y el otro, pues que nuestro carnalito Amra, que sí le puso fechita, y fue así de que pues corran, muévanse, ya me acostumbré, no sean ingratos, ¿no? Muchas gracias por ponerse las pilas. Los seguimos esperando a todos ustedes, bola de manganzones. ¿Quieres dar los lugares o simplemente decir gracias? En el Proof Run DCA, en tercer lugar está Dan, en segundo estás tú y en primero está Amra. Ok, perfecto. ¿Y tú? Bueno, no has... yo estoy en el cuarto. Ok, y no has corrido, no he corrido y Dan no ha corrido. Entonces, pues, solamente ha corrido Amra. Amra, y creo que ya nos lleva como 200 kilómetros el güey, ¿no? Sí, y en el de calorías va ganando nuevamente Amra. Ok. En segundo lugar va Jorge y en tercer lugar va Dan. Ahí tú estás en cuarto y yo en quinto. Sí, esta semana no corriendo. Ni las cortinas por esta semana. Pero bueno, obviamente ya saben que lo hacemos por nuestra salud. Ustedes vienen de rebote, porque su salud a mí no me importa, honestamente. Lo que les pasa es muy su bronca, ya están grandecitos. Pero se agradece que nos integren. Es bueno siempre. Eventualmente, no sé, espero que ya también estén viendo los de los premios, por nuestra participación en su evento. Porque cuando Dan hace los eventos, damos medallas, damos premiecitos, esperamos una playerita por lo menos, algo, güey, cafecito, no sé, algo. Pero bueno, rápidamente, para empezar en forma, lo que te truje, Chencho. Birds of Prey and the Emancipation of One Fantabulous Harley Quinn. Ya no, ya es Harley Quinn, Birds of Prey. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque de repente así como dijeron, oye, güey, dice Birds of Prey. Pero la que más figura es Harley Quinn. No entiendo por qué. Margot Robbie nada más es la productora. Así es la que hizo el pitch. Fue la de la idea, fue la que trajo a la escritora, a la directora. A las actrices, porque esta Mary Elizabeth Winstead no quería salir. Así como, güey, neta, o sea, pinche cine para pobre que era de arte, o sea, hasta ahí das reina. Yo fui Ramona Flowers ya. O sea, güey, eso es cine de arte, o sea, es Scott Pilgrim. O sea, es el equivalente. Eso en cine de cómic, de superhéroes, es el equivalente al cine de arte. O sea, cine para pobres, güey. Ajá. O sea, que la van a ver el director, los actores, su familia y sus amigos, y párale de contar. Ya después empiezan a correr la voz y se vuelve así como de culto y la banda, pues ya, pues vamos a verla y se vuelve más de culto todavía, ¿ok? Es como las películas de Kevin Smith. Ajá, así que... Ahí se fueron degradando. La de... Pues de entrada, Clerks es una película de culto. Sí, la primera. Mallrats, todo el mundo la quiere olvidar. Dogma es una gran película de culto. Me gusta Mallrats. Tienes pedos muy severos, güey. Sí, no, no. Tienes pedos muy severos. Está muy pinche, güey. O sea, hasta Kevin Smith le hizo el... Ah, ¿cómo se llama? ¿El de Batman? ¿El Batman? No, el actor. El de Batman and Robin. ¿Clooney? George Clooney. Soy George Clooney. Estaba así de... Güey, neta, perdón, me disculpo por Mallrats, güey. O sea, sí, está tan pinche es que... Es un adolescente. Era adolescente. No, no era adolescente, güey. No, yo. Ah, tú. Pues tú sigues igual, cabrón, pero no. O sea, sí, sí hay pedos ahí. Pero bueno, la onda de todo esto es que... No sé, Black Canary, la chica que interpreta a Black Canary, tan famosa es que ni me acuerdo el nombre, se ve muy bien en pantalla, sí, sí. Rifa, como dicen los chavos de hoy en día, sí rifa la chava. Obviamente Margot Robbie sigue viendo impresionantemente hermosa. La niña que sale de Orphan, pues es Orphan en nombre nada más, porque Cassandra nada que ver con los Kane, o sea, no es ni la hija de Lady Shiva Busan, ni de Kane, que es el instructor de Bruce de tiro, ¿no? Es el de azul, sí, ¿no? Del sniper. Era, sí. Sí, que es Kane, entonces no es hija de ninguno de los dos asesinos, simplemente es una orphan. Es como el personaje de Matilda de Natalie Portman. Nándale, como la de The Professional, ¿no? Ajá. Sí, habíamos comentado algo por respecto de a como a quién se nos figuraba. Estoy hablando con la silla que tengo a mi izquierda. Así ando yo de imaginativo el día de hoy. De alguien habíamos dicho, pero bueno, eventualmente me acordaré. Sobre lo que es el personaje de Orphan, que al final del día no es nada trascendente, ya lo tocaremos un poco más a fondo al rato. Ewan McGregor, bien Obi-Wan Kenobi, bien el Ben Kenobi, me agradó, no es nada de lo que yo pensé y lo que habían dicho que iba a ser. René Montoya, me agradó. Aquí hay algo que me comentaba la silla de la izquierda, que es la diferencia entre una película woke, o sea, de agenda, y una película bien integrada, que es algo que siempre les hemos dicho con respecto a los cómics, o la de Retarner, pero pues, como no tienen tres estúpidas neuronas funcionales, no lo ubican, ajá, ni las feminazis, ni las ni nazis, o sea, son tontos, o sea, creen que el mundo gira alrededor de sus carencias afectivas, ajá, pero la onda es que, con todo y que es una película protagonizada por mujeres, no es una película con una agenda netamente woke, o sea, no es una agenda in your face. Acá retomando el personaje de René Montoya, en su etapa post-Contagion y todo el desmadre, que básicamente es la versión lesbiana. Ajá. Que te enteras que es lesbiana, pues porque te lo dicen, güey. Pero a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con un Alan Scott en R2, en los cómics de R2, en el New 52, no lo ponen así como que la gran noticia, la gran revelación, para después salir con la idiotez de que no, es que eso no va a afectar en su manera de ser o de actuar o cómo su approach hace las cosas. A lo cual yo siempre pregunto, entonces, ¿para qué chingados lo mencionas, no? Así de rápido. Creo que está bien armada, funciona bien. Sin embargo, no es una película que salgas brincando de alegría ni diciendo, güey, es la cosa más maravillosa y le va a cambiar la vida a toda la bola de ñoños idiotas que la vean. ¿Estás de acuerdo? Sí, es palomera tirando la mala. Está entretenida, pero no da para más. Fíjate que yo no creo que vaya tirándole a mala. Yo más bien creo que es una película mediana, simplemente. Uh-huh. Tiene buenas escenas de acción. De hecho, le comentaba también a la silla. Es que llegaste tarde, güey, pero tengo que ir a la silla. O sea, con alguien tenía yo que platicar, güey. O sea, que me sorprendió, sobre todo en las escenas de acción Black Canary, la chica que aparece de Daniel Lance, que aquí sí le pusieron bien el nombre. ¿Por qué? Porque se ve que la chica, una de dos, o había estudiado artes marciales en algún momento de su vida, o entrenó muy bien para la película. hace un reverse kick, donde se ve que sí le pega un buen punch, que es spoiler. Tiene una, va una semana, güey. Ya, si no la vieron, ya saben que les damos una semana y ya, ya pasó. Cuando está, cuando quieren, quieren abusar de Harley Quinn, que la ponen hasta el socket, como todo buen puberto lo haría. Ajá. No, I'm not endorsing. Estoy comentando una realidad. Ajá. Que le, lo mete de un patín a la camioneta este güey. El punch que le pone al final de la película, de que era de la escena, es un punch de alguien que sabe patear, güey. Entonces te pones tonto y esa vieja sí te anda... Sí te anda metiendo a la camioneta de tres patines. Sí, ella es... de la tremenda corte. Sí, una madre, ¿sí? Por eso no podemos tener cosas bonitas, güey. Muchos comentarios. Está peor que mis una canciones, de güey. De 5 pesos. Sí. De tres patines, cabrón. Pero bueno. No, ella está muy bien. Pero, o sea, la película es... Tipo, me entretuvo, sí salí de... está buena, pero... Repite cosas que en su momento criticamos de Suicide Squad. Está ¿qué? El demasiados inicios. Tiene 3 inicios Suicide Squad de la presentación de Batman. Y luego te los volvemos, te vuelvo a presentar a Deadshot y vuelvo a presentarte a Deadshot. Es que es negro, alguien, o sea, lo tienes que repetir para que la banda le interese. Se acuerden, y se acuerden que es negro que, y lo vean. No, no, no, que se acuerden quién es, güey. O sea, ese güey es negro. ¿Cómo se llamaba el, para que no sea el negro de la movie? Ah, no, ah, Deadshot. Will Smith. El de la máscara blanca. Así que los momentos. Exactamente, güey. Y aquí así. Nuevamente te cuentan en animación, que eso me gustó, por ejemplo, cómo es la relación de Harley y Joker. Y ahí va bien. Y de repente, ah, bueno, pero es que no te conté la historia de tal personaje. Y vuelvo a empezar. Y, ah, sí, ya llegamos a este punto y no le vas a entender, entonces déjate cuento otra vez. A la tercera vez es como ya es too much y estás abusando del recurso. Y se satura la pantalla con nuevamente los datos extraños que te daban en Suicide Squad. Yo tengo una pregunta. Imagínate a ti, sentado, tomando café con la banda. Amigos, plain people tuyos, de la oficina, que fueron a ver la película. Ajá. Y digo, porque le comentaba yo a la silla, que fue lo que me, que es lo que me pasa cuando voy a ver película con películas con plain people. Este, te empiezan a preguntar, güey, ¿qué pedo con la película, con la movie de Harley Quinn, güey? Porque ni siquiera te dicen Birds of Prey. ¿Qué pedo con la movie de Harley Quinn? Les empiezas a platicar y te dicen, oye, ¿qué onda con la hiena? ¿Por qué sale la hiena? Y de repente a ti se te ocurre hacer el brillante comentario de, y es que les faltó una. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas veces tienes que... No, espérame, es que déjame te cuento esto porque si no, no le vas a entender a lo que te estoy contando. ¿Cuántas veces lo has hecho? Curiosamente, esta de Harley Quinn es la primera que no me preguntan mis amigos de, oye, esto, o sea, les dio muy... Les valió madre, ¿sí? Básicamente. Pero qué guapa se ve, ese, ese comentario. No, sí. Me gusta que vuelvan a sacar su playerita de la pasada y eso me lo dijo una amiga y ya está ahí. O sea, realmente no generó nada. Pero quitando esta parte de Harley Quinn, cualquier película de cómics que hayas visto, ¿cuántas veces tienes que aplicar el recurso Harley Quinn para contarles algo? Ah, no, esas son muchas. Pero aquí es a propósito porque sí la estructura, el director, el, la directora o la guionista, porque son puras mujeres. Sí, sí. Pero es algo que ya usaron en la pasada y no les quedó muy bien, que digamos, a lo mejor edición, recortes y lo que sea. Pero aquí nuevamente lo ya estaba desgastado el recurso y aquí es como too much otra vez. ¿No consideras tú, yo para mí sí, en mi opinión, yo creo que fue lo que sucedió, que va netamente con la personalidad de Harley Quinn? O sea, todos esos jumps, la manera tan caótica de contar una historia, porque al final del día es una historia contada por Harley Quinn. No, si lo quieres ver como si fuera de ella, no está... ¿Suya de ella? Ahí sí está cagado porque no es lo suficientemente caótico. Sí está estructurado de, ah, aquí hay que regresarse acá para que pegue. Porque la trama es un episodio de Don Gato y su pandilla. Sí, no le pago nada, eso es de Porky, güey, pero bueno. Sí, sufro. Ah, cómo sufro, es así, es de... Con Benito Bodoque. Pero fíjate que con... Yo, a mí en lo particular... No me molestó ese recurso. Se me hizo, insisto, a mí sí me pareció como que, ah, mira, funciona con la personalidad de Harley Quinn. ¿Por qué? Porque estás hablando de alguien que realmente sí se le va el avión muy gacho, güey. Que la primera, el primer tercio de la película, no, el primer cuarto de la película, porque la podemos dividir en 4, 5. 5 porque es orphan, bueno, cada uno de los personajes, sí, incluyendo a Black Mask. La quinta parte, el primer quinto. Pónganme atención, que se me pierden después muy feo. Este, que es básicamente que te das cuenta cómo se tira el alcoholismo y cómo tiene que vivir su propia mentira. Esa parte, digo, se me hace muy congruente. Tienes que ir contando. Creo que es la mejor personajes. Lograda, de hecho, la parte de Harley sufriendo. Ajá. Se me hace muy interesante cómo sí te lo está relatando y cómo tiene como lo... O sea, la vez que está siguiendo supuestamente un caminito, ajá, pero si le pones atención es la fiesta. Aquí es una fiesta, es otra fiesta. Sí. O sea, sí te... Visualmente sí te narran muy bien la decadencia en la que está por la tristeza. Eso y cómo tiene que vivir en negación ante la gente de que no, güey, o sea, yo sigo con ese güey, no se metan conmigo. Aquí está mi cadenita. Sí, aquí, o sea, no hay pedo, aquí se pudi todavía. No soy todavía, como Carmen, wey. Como Carmen, digo, desde sí, la cadenita. Sí, ándale, Carmen, ok. Pero, digo, a mí esa parte me gustó, me agrada también, o sea, fluye bien. Creo que con todo y esos saltos a ver aguanta vara, salvo, y le comentaba yo la silla, que salvo la cuestión de The Huntress o Elena Bertinelli, no... El asesinato de la familia. Que eso está muy bien hecho. Sí, no. Que no es así en los cómics. Ah, eso es a lo que voy. Ese son el tipo de comentarios que por lo regular uno termina haciendo cuando va al cine y la gente no lee cómics, simplemente va porque le gustan las películas superhéroes. Muy, muy respetable. Y se aplaude, ¿no? Porque pues el tren del mal. Pero bueno, la onda es que con todo y que no es. La parte de Elena Bertinelli, a mí en lo particular, creo que es un desperdicio. Digo, no porque sea la gran actriz ni sea whatever, que es una actriz muy sólida, Mary Elizabeth Winstead, Ramona Flowers para la banda. Creo que es como que no la supieron aprovechar, o le quitaron muchas escenas, o ella dijo no me involucren tanto, o no fucking costume, just a crossbow, I'm not the fucking crossbow killer. Ajá. O sea, creo que es la única que sí le faltó un poco más de expresión en pantalla, un poco más de historia, un poco más de... No de motivación, güey. No, la motivación sí está presente, pero no está... No es que no la ves tanto, no hay tanto desarrollo. Desarrollo es lo que le faltó. De hecho, la forma en que te cuentan su historia y la parte que mencionabas donde Harley está drogada y que no se puede mover... Ah, bueno, no. Donde está hasta el socket, güey. No, yo digo donde está drogada. Era como... ¿Por qué están haciendo cosas a la Kill Bill? Además se ve muy chistoso porque ella acaba de estar con Tarantino, entonces como más... Sí, como que es así, como que mira, sí es netamente Kill Bill. Ajá. Pero yo creo que con todo y eso fluye bien la historia. Probablemente hay unas donde está con Sionis, con Black Mass. Sí hay unas partes así como que dices, o sea, esto como que... ¿Qué pedo, no? O sea, como que qué viene el caso. La interacción de Black Mass con Mr. Sass me parece buena. Uh-huh. Me agrada mucho Mr. Sass, güey. Porque con todo, y que no trae sus lentecitos así muy pinches, sí trae todas las cicatrices en el cuerpo como debe ser, ¿no? Como, ¿qué? ¿En qué otra película salió Batman Return? No, el Dark Knight. Dark Knight Begins. En Batman Begins. Uh-huh. La silla dice que Batman Begins. Ok, pero dijo que Batman Begins, güey. Que Batman Begins, que es así como de que, bueno, y las cicatrices, güey, pero dices, ah, pues es Batman Begins, entonces va empezando el güey. No, todavía no era famoso. Exactamente. Y hasta dice, tengo un lugar especial para ti. Aquí en mi corazón. Ese detalle también me gustó, porque sí es muy de Shell. Te digo, tiene muy buenos detalles. Yo creo que la película, en mi opinión, fluye bien. Y no se encuentra con el problema de narrativa. Perdón, de narrativa visual. Como un Hulk de Ang Lee. Que el Hulk de Ang Lee es algo muy parecido. Y aparte, súmale todas las viñetas que te ponen en pantalla. Que si no sabes leer un cómic... Que, ojo, no es nada más un cuadrito tras otro. En la época que salieron en los 90s, era te voy a poner los cuadritos en la historia y vele leyendo, compadre, para que le vayas entendiendo. O sea, tenías que leer las páginas. Era como serpientes y escaleras. Exactamente, tenías que leer la página como 20 veces para decir, ah, güey, ¿dónde? Ah, ok. O eso, porque se les olvidó también a los letristas que hay algo que se llama puntos suspensivos. Ah, tengo algo Graf que no haga lo mismo, güey. Pon puntos suspensivos cuando te vayan cambiando. Ya ves que es rotulista, ¿no? Uh-huh. Hoy no se fía, tres puntitos abajo, mañana tampoco, ¿no? Entonces así. No se enfrenta a ese problema de la película de Hulk de Ang Lee. Yo creo que sí, por la misma manera que es caóticamente ordenada, anárquicamente lineal, lo es. Algún día, si escucharan Riesgo Existencial, no está la silla. Bueno, la silla no sabe hacer Shameless Plug, pero lo puedo hacer yo. Está Riesgo Existencial, se habla de ciencia y aparte salgo yo, que es lo más importante. Sí, ve. Soy más constante que el que se supone que debe salir, que no es el que lo arma, pero bueno. Riesgo Existencial. En Spreaker lo encuentra. Pero la onda es que sí te... si te arma lo suficientemente bien la historia como para no crearte ese salto en donde digas, what the fuck? O sea, un dejo de dónde chingado salió, ¿no? O sea, es nada más, ok, ya sé que en el momento que va a aparecer un nuevo personaje, voy a hacer una pausa en la historia, me van a regresar a algo que no es la misma historia, que eso es lo más importante. Por eso yo creo que fluye bien, que fluye bien. Y no cae en el mismo recurso, in my not a humble opinion, de Suicide Squad. ¿Por qué? Porque en Suicide Squad sí sentías los cortes muy abruptos. Insisto, a mí me gustó Suicide Squad. No me fascinó, no es la mejor película que he visto en mi vida. Sin embargo, se me hizo una película muy entretenida. Pero sí te brinca, güey. Esta es básicamente un tercer película de Batman, un tercer película de Amanda Waller y Deadshot y sus amigos. Ajá. Encabezándose por Harley Quinn. Ajá. Acá no se siente así, o sea, no se siente tanta separación en el producto final como en Suicide Squad. Sí, no se siente tijereteado, pero es como, te digo, vuelve a empezar. Pero con un motivo, o sea, tiene, al final del día tiene... Sí, en el otro fin. Fue porque había técnicamente dos cortes y pégalos como puedas. Había como cuatro cortes, güey, así básicamente, y se nos acabó, ¿sabes? Se me hace como los tomates asesinos, ¿te acuerdas de las películas de Killer Tomatoes, güey? Las ochenteras. Pero la segunda, que es donde, ¡ay, güey, ya le hicimos! Oye, de repente veía los efectos, güey, los efectos especiales. Es que ya se nos acabó el presupuesto, entonces tenemos que hacerlo todo muy pobremente. Siguiente escena, corte A, letrero de Pepsi, cosas por decirlo, que tenemos patrocinadores, ya podemos volver a tener efectos especiales chingones. Suicide Squad se me hace algo así. Así como que, güey, tenemos presupuesto. Ah, ya no tenemos presupuesto. Ah, tenemos historia. Ah, y ya, aún así ganó el Oscar. Y aún así. Y háganle como quieran, Marvelivers. Pero, digo, acá no, acá sí me gusta. De hecho, me agrada también que en las partes donde siguen mucho la temática onda Suicide Squad con los colores, que es así como entre Ayer Snyderverse, guancesesca la cosa, porque trae todos colores y trae sus nencitos más libres y huedonesco el pedo, desmadre. Sin embargo, la parte inicial donde sale, ya sé, ya me está mirando de manera inquisitiva, me va a cuestionar en el corte. Para que yo después les traduzca silla, ñoño, silla. La onda es que a mí sí me llama la atención que, por ejemplo, la parte inicial en donde está Harley Quinn que revienta Ace Chemicals, gran detalle que sea Ace Chemicals, sí, es netamente una onda Suicide Squad. La parte donde está Huntress... De hecho, todos usan las secuencias de la película, nada más cortan que no se vea Leto. Por fortuna, ¿no? Creo que eso fue un gran acierto, ¿eh? Sí. También me agrada que todo lo que es la parte de Montoya es dull, es gris, es muy opaca, es... ¿Nie? Sin embargo, no rompe con todo lo que... Porque es en la parte que dice, aguanta, te voy a contar quién es esta loca. Digo, yo creo que aprovechan muy bien todo eso para dar los cambios de tonalidades, los cambios de ritmo a la película. Hasta parece que sé de cine, ¿verdad, güey? Cuando hablo así. No, neta, no sé ni madre de cine. Neta, no me interesa saber nada de cine. Para eso tengo expertos acá que sí saben qué pasa. Que luego no los acreditan para festivales, pero... Pues, ellos van de todos modos. Pero saben de qué están hablando. O sea, me agrada. ¿Por qué? Porque no te rompen. No es así como de que, güey, ahora... Se ve muy forzado el desmadre. Ya no tiene coherencia la película. Y sin embargo no te pierdes. Y al final me agrada porque es una cuando siempre les en la casa de la risa, que incluye un gran detalle por parte de las caricaturas, que es parte de lo que hace Jimmy Palmiotti y Amanda Conner en sus cómics, el layer donde está Harley Quinn cuando abre para sacar las pistolas y ¡motherfucker! O sea, se llevó todo este güey. No dice motherfucker, pero dice, es lo que dice, y este bastardo hijo de seis se llevó todas las pistolas. O sea, yo creo que hasta para integrar ese mood, esos cortes le hacen bien a la película. No rompe el ritmo, porque sigue siendo una película fluida. Hasta la parte de Montoya, que de una u otra manera podría ser la parte más aburrida de la movie, sigue teniendo cierto dinamismo que se integra muy bien con la persecución de Harley por la calle y el sándwich de huevo con el queso caducado. Y qué caduco, rico se ve el maldito sándwich. Sí, güey. El secreto está en el queso caduco. Ajá. Ya es el desmadre. De dos semanas por lo menos. Por lo menos, güey. Y aparte, tiene buenos detalles la movie. Bueno, nosotros vamos a seguir platicando todo esto y algunas cosas más después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como de ser estúpido planeta cemento programa. Somos los dos miembros y la silla que ya te introduje en el primer bloque. Nos vamos a buscar la libertad. Sí, cómo no. Vamos y venimos.

Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este bonito programa. En esta ocasión somos tres miembros, sí, porque somos el Buki, yo y la silla que ya te introduje, que es para que cojas un descanso, básicamente. Ah, pensé que iba a ser como en la lucha libre con la silla. ¿Qué quieres, un chingazo en la silla? No, es para que cojan tranquilamente un descanso, ajá. Que no se cansen, porque ya ves que luego la banda se me pone muy ponqueta. Que ya les introduje en el primer bloque, sé que lo disfrutaron y por eso siguen aquí. Estuvimos platicando como debe ser, porque ya todos los demás podcasts lo hicieron y ya dieron su pitera opinión. Nunca, no los he oído, a ver si no es nada personal contra los demás. Simplemente les estoy reconfirmando que la opinión de los demás podcasts a mí me vale madre. Y vengo a dar rabia. Y que agradezco que ustedes se tomen el tiempo de escuchar nuestra opinión. Pero bueno, después de eso estuvimos platicando con respecto y seguimos haciendo con respecto a los detalles de la película de Harley Quinn, que ahora ya es Harley Quinn and the Birds of Prey, ya no es Birds of Prey and the Emancipation of One Fabulous Harley Quinn. Que entrada tuvieron que cambiar el título porque ustedes son muy idiotas, no entienden, y necesitaban hacerlo más corto. Pero bueno, la segunda es que estábamos comentando, y el Wookiee, el argumento del Wookiee para pues tirarle así como el... No está mi canalito psico, entonces estaba así como que el comentario Marveliver para tirarle basura a la movie, no es cierto, pero bueno, lo tengo que decir, se extraña mi carnal, ni la silla ni tú me han interrumpido, cabrón, me siento raro hablando de corridito, pero bueno, no, tampoco me escupas, güey, que eso sí lo hace, pero bueno, la onda de todo esto es que la silla nos comentaba, en el corte, que, si les dije que les iba a traducir silla, es ñoño, silla, que uno de los elementos... Que si realmente... Bueno, que una de las cuestiones... Que estoy mal, una cara rara así. Es que se pudieron... Le dieron muchos guiños a la historia de Palmiotti y de Conner en los cómics. ¿Por qué? Pues porque es la que los niños más reconocen. Y es donde realmente separan a Harley Quinn. Ya no es tanto la villana. Es así como la entre Vigilante y Emancipation. Y pues vamos a ver qué sale. Que recordemos, paréntesis. ¿Ves cómo se hacen los cortes? Paréntesis. Recordemos que no es la única serie que Amanda Conner y Jimmy Palmiotti hicieron con Harley Quinn. Hay tres. Una que no es propiamente Harley Quinn, que es The Power Girl, pero que interviene demasiado Harley Quinn. La segunda es Harley Quinn's Little Black Book, que es muy buena. Y la tercera es el ongoing de Harley Quinn. Y por ahí también sale Starfire, que olvidemos eso. Pero bueno, la onda es que, cierro paréntesis, hay guiños a la historia, se pudieron ir hacia allá. La segunda, la silla comentaba que pudieron haberle tirado más hacia la verdadera emancipación de Harley Quinn y mandarla hacia Coney Island, ¿no? Que es a donde en los cómics de Palmiotti y Conner se va. Con los Warriors. Exactamente. Como Aaron Play, güey, o sea... Can you dig it? Ok. No, es Can you count, suckers? Can you dig it? Es muy bueno, se me agrada. Pero bueno, de hecho, ya está como para ponerla de cortinilla. Pero bueno, la onda es que... comentamos también que probablemente era por la cuestión de la familiaridad, que si te la llevas a Coney Island y todo eso, puede que los personajes no sean tan reconocibles. Y ahí antes, ahí no es que lo esté negando, simplemente dije, no, espérame, se me va a olvidar, soy muy güey, y voy a comentarlo en el programa. La cuestión de que no creo que sea tanto por la familiaridad. Uno, porque la primera, Diana Lance, Black Canary, no era de Gotham. Ajá, ella por lo regular, quitando los cómics de Grell y de Green Arrow, era o Star City o era Hope City o Seattle, que ya es después de Longbow Hunters, mención obligada, Longbow Hunters. Montoya tal vez sí, pero pues Montoya es un personaje genérico intercambiable como se pudo ver en la película, ¿no? Cualquiera de las versos, creo. Exactamente. Elena Bertinelli, pues depende de la versión, le comentaba yo a la silla que es, creo que estabas en el baño, no sé por qué no lo hice, estaba en el baño, que es la onda de el Hood, no, todavía no llegabas, el traje que sale al final, que es como el original, bueno, no el original, sino el de New 52 con la cruz sin ser, y el hoodie, sin traer el hoodie y ser la matron de Grayson, de Death Spiral. Ajá. Me agradó, pero al final del día, Huntress está en Gotham por chingar a Batman y porque matan a sus papás, pero no tiene una base sólida. O sea, no es así como que, ay, sí, soy de Gotham y a ver, salte, oblígame, perro. O sea, no va para allá. Ella la puedes poner en cualquier lugar porque realmente lo único que relacionas con Gotham es Batman y el Joker. O sea, Harley tal vez, pero soy más Batman-centric que cualquier otro personaje. Orphan, pues Cassandra, de entrada lo que estamos comentando, no es Orphan, no es la que eventualmente fue Batgirl, no es la ninja porque trae el traje como de, ¿cómo se llama? Hawkeye. ¿Ronin? Ah, sí. O sea, no es el traje de Ronin, de Hawkeye, ni nada así por el estilo. Entonces, fuera de Harley, sí la puedes mandar a cualquier lado. O sea, sin embargo, yo creo que por la cuestión de la historia que se necesitaba Black Mask. Black Mask sí es villano de Batman, sí lo necesitas en Gotham. Sí tiene todo su función, todo su fundamento, todo su cimiento. Eso, para no decirlo en inglés. Sus empresas. Exactamente, pues están en Gotham. Entonces, de una u otra manera, sí es fácil que lo relaciones. Y es para que la banda no haga panchos. O sea, es Harley Quinn, es villana de Batman. Ah, tiene que estar en Gotham City. Está chido. O sea, a mí eso, por ejemplo, no me causa ningún problema. O sea, no es necesario si estoy hablando con ella. A mí no me causa ningún problema la cuestión de que estén todos en Gotham City. De ahí la sacas en la película de Suicide Squad, lo cual te da cierta continuidad. No pones a Jared Leto, a Jokerlito, porque se supone que no sabes qué pasó con él después de la explosión del helicóptero en Suicide Squad. No, sí, porque él es quien la libera. ¿Pero la libera de dónde? De la cárcel al final. ¿En Suicide Squad? Bueno, ¿sí? Ah, sí, es cierto, que regresa. De sí, hecho, okay. En la animación se ve, dice, estuve en la cárcel, salvé al mundo, regresé a la cárcel y me le sacaron. Sí. Que lo divertido es que lo que dibuja en la pared donde para aventarle los cuchillos a Harley, uh-huh, ni siquiera se parece al de Leto, el del Joker, es muy de cómic. Sí, de hecho sí, de hecho está como que muy molancesco. Muy Sprank-esco, ¿no? Porque no traía acá los cuernitos a los lados, que es el Dick Sprank es lo más parecido, para que lo ubiquen, lo más parecido es el de Animated Series, que por cierto hay otra gran noticia con respecto a eso. Pero sí, no es tan así, tan puntiagudo en ese estilo. La verdad no me acuerdo, no le puse tanta atención, pero me gustó que era caricatura. Que no era Leto. Ajá. O sea, lo chido es que no era Leto, punto. Básicamente. Sí. Lo que sí me gustó en Suicide Squad, que aquí no hacen, es que Batman aparece poquito, pero es porque está en Ciudad Gótica, va para Deadshot. Están en Gótica, él va para al Joker y a Harley. Y aquí es una masacre la que hace el Black Mask y nunca ves a Batman. ¿Sabes por qué? Justice League. Eso no lo vieron venir. Está muy ocupado peleando con Parademons en Rusia, güey. Podrían decirlo. ¿Para qué? ¿Para que le tires mala onda a la película, güey? ¿No? Después del Justice League. Para que digan, ¡ay, no, güey! ¿Cómo sigue con el...? Así son los... Se ahorraron a los Marvel Libres para evitar de que... ¡Ay, sigue en la misma universo! ¡Ay, es la misma mierda de universo! O sea, se lo ahorraron, güey. Es como Asúmelo. Lo que me quejé de Aquaman, Aquaman y sus reinos podían haber derrotado a todos los Parademons. Sin no era pedo, necesaria wey. La Liga de la Justicia. Se los dijo Mera, güey. Pero estaban más preocupados viendo qué pedo con el Ocean Master. El Ocean Master estaba más ocupado haciendo sus desmadres. Tu rifa. Sí, exactamente. Sí, porque estaba rentando un submarino. Ajá. Ajá, para después atacar a todos los Elders. Pero la onda es que lo dividió así como que en muchos pedacitos. Y junto a los Elders, para convencerlos amigablemente de que compraran boletos para la rifa del submarino, güey. Sí, exacto. O sea, ves cómo no no captas el español, güey. No captas el español. Así se manejan las cosas bajo el agua, güey. ¿Sí? Sí, what I did there. Pero bueno, la onda de todo esto es que yo creo que, a ver, uno de entrada no pueden haber puesto a Batman. No hay Batman todavía. Si fueran Patreon sabrían por qué no hay Batman y qué es lo que está pasando con Batman por en el Behind the Mix. Ajá. Ese es uno, güey. Entonces, te tienes que ahorrar. Pudiste haber puesto un doble con el traje de Affleck, como pasó en la película de... ¿No? ¿Era Affleck o era un doble que iba en el Joker móvil? Arriba el Joker móvil. No, arriba era el doble. Ajá. Pero sí sale Affleck. Sí, obviamente. Pero pudiste haber puesto un doble así, de sin mayor cuando cuenta. Atrapa, de hecho, sí es Affleck en el traje. Pero, de una u otra manera, te lo ahorras. Y honestamente, tú pones a Batman en cualquier película... Y automáticamente Batman se convierte en el centro de la historia. Ese fue el problema, por ejemplo, que yo creo que mucha gente tiene con Suicide Squad. ¿Qué sale Batman? Ajá, entonces es Batman contra Deadshot. Ah, entonces Deadshot no es tan chido porque pues Batman y la hija le ganaron. Ni los negros se quieren, güey. Hasta de niñas empiezan a vender a la banda. Entonces, güey. La segunda, contra el Joker y Harley. sale Batman. Ajá, y Batman apresa a Harley Quinn. Uh-huh. Bueno, arresta o whatever, salva a Harley Quinn. Y el Joker desaparece. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Ah, entonces esperas que Batman vaya otra vez y aparezca eventualmente. Y al final de Suicide Squad sale nuevamente Batman. Entonces, ¿qué parece más película de su plot de Batman? Que eso hubiera sido una gran película, ver qué es todo lo que pasa en esos inters. Es una gran película. Affleck, no te rompas, no te hubieras roto el cráneo, güey, para ver qué chingados. Ahí tenías ya la película, güey. Pudiste haberle dado coherencia y congruencia a Suicide Squad, güey. Lo pudiste haber puesto madreándose a Killer Croc. Lo pudiste haber puesto madreándose, bueno, ya vimos qué pasó en el inter o qué pasó después de Harley Quinn. Y tenías armada tu película de Batman. O sea, cuando se va a pelear con esta, que es el previo a Justice League. Te pudiste haber, puedes saber qué desmadre con esta Amanda Waller, güey. O sea, pues ahí tenías la movie, güey. La dejaste ir. Por no hablarnos, cabrón. Pero bueno, retomando. Güey, honestamente. Así soy yo los sábados, güey, cuando grabo. Y después de tomarme como media taza de café nada más, entonces necesito más para titular bien. La onda es que, yo creo que por eso no pusieron a Batman. De hecho, si te das cuenta exactamente qué es lo que pasa después, lo acabo de decir, Suicide Squad, la vuelven a meter a prisión a Harley Quinn. Está Batman, va y le dice, oye, ¿qué hubo? Pórtate bien, dame los dossiers porque necesito ver qué pedo con la Justice League. ¿Por qué? Pues porque si te pones tonta voy a cerrar a tus cuates, güey, mis cuates le van a caer a los tuyos. Ajá, somos más banda, mi barrio me hablará con tu gente. Exactamente, mi barrio me respalda, por eso traigo a Alfred y los lentes con los lentes atrás, güey, porque a mí me rompe el estilo. Ajá. Y se van a Justice League, güey. Ven cómo sí está ligado. Marvelivers, omitan esto. No salgan con sus idioteces, por favor. Sí, ya sabemos cómo son. Por un momento pensé que ibas a decir que sí aparece Batman por el audio final de la película. Güey, es el mejor post-credit scene que he visto en mucho tiempo. O he escuchado mucho tiempo. En algo. Es un gran after scene. Neta, es lo mejor. Otra cosa que me llama la atención es que el... Con muy poco tiempo también en pantalla, Bruce se lleva la movie, güey. Bruce es de las cosas más impresionantes, sobre todo porque es CGI. Una de las razones por las que da, comentando con la gente con la que fui a ver la movie, con los cuates que fui a ver, sí, tengo cuates, que fuimos a ver la movie, dicen, ¡ay, es que la llena! Y era lo que te comentaba, es que eran dos y falta otra. ¡Ah, cómo que son dos! Pues sí, son dos llenas. Si lees el cómico, ves Mad Love o la serie animada o whatever, son dos llenas. Uh-huh. Que le pusieron el detallito de Bruce pues, para que distraiga a la banda, ¿no? Y que Margot le preguntó a Margot Robbie, oye, ¿por qué no dos llenas? Porque es muy caro, güey. Porque no alcanzó. Exactamente. Aquí no está Batman para pagar. Exactamente. La segunda es, tuvo que ser CGI o que es muy caro. Y no pudimos poner una hiena viva porque es más caro todavía. Porque la tenían que entrenar. Sí, la tenían que entrenar primero. Dice que ya lo que quería hacer al final era poner dos hienas cachorros en CGI. Dice, pero me seguía saliendo muy caro. Otra cosa que también es interesante es el presupuesto. Eso es una cosa que me agrada. Creo que está muy bien aplicado todo lo... No tiene el mismo presupuesto que le dieron a Justice League, no tiene el mismo presupuesto que le dieron a Man of Steel, ni a Batman v Superman, ni a Aquaman, ni, de hecho, ni siquiera a la misma Suicide Squad. O sea, creo que tiene significativamente menos presupuesto. Pero me agrada la manera en la que está utilizado. Por ejemplo, quitando la escena de Ace Chemical del inicio, creo que todo está bien aplicado. Me gusta el rifle de chicle y de globos y cintas de colores de esos que brillan formando corazones. Ajá. Eso sí es referencia musical. Me agrada bastante cómo lo llevan, güey. Es como Terminator con... ¿Cuál Terminator? Partamos de... Bueno, la primera Terminator, okay. Cuando llega a la estación de policía, pero con el toque de Harley. Está padre esa escena. Exactamente. Entonces, güey, está... Tiene muchas cosas que son... Yo creo que es una película disfrutable. Más allá de lo palomera. Mucha gente dice, ni es palomera. O sea, güey, get the stick out of your ass. Ajá, o sea, relájate tantito, compadre. Parte del precepto de que es Harley Quinn. Ajá. Lee los cómics de Palmiotti y Conner. Que, ojo, no es una adaptación, no es loosely based. Tiene hints. Está, por ejemplo, The Beaver. Está el Roller Derby. Está... Bruce. O sea, está el traje. La parte del roller me gusta, que la niña por eso conoce a Harley. Exactamente. Y por eso la admira, porque le da la madre a todos. Eso es lo más chido de ella. Lo que a mí lo que también me encantó es la comedia que tiene involuntaria en ciertos momentos, por ejemplo la escena donde por fin recuperan el diamante. Así como que, ay, tráete la coladera, sí, tráete algo para limpiar toda esta desmadre, ¿no? O sea, tiene muchos detalles muy agradables, humor involuntario. Yo creo que es una película. El problema, yo creo que siguen esperando esas películas de superhéroes, onda First Avenger, onda Winter Soldier. No las estoy criticando, para mí son las dos mejores películas que tiene el Marvel Universe. ¿Ah? No con la mierda esta de Endgame y más por el estilo. Si la seguiré odiando el resto de mis días, acostúmbrense. Será casi cuestión obligada, mención obligada. Así como la Legión. Oh, sí, what I did there. Pero el. Bueno, sí. Pero yo creo que es una película para entretenerte. O sea, te presenta un buen villano, Black Mask, que me queda claro que no está muerto. Again. Te van a aplicar el Jokerlito. Ajá. Tiene una buena interacción entre los personajes. No, creo que salvo lo que comentábamos la silla y yo en el corte, salvo Huntress, bueno, Elena Bertinelli, que tiene algo, es una mujer muy carismática, ya voy a decir chica, pero las amenazas me van a decir, es una mujer muy carismática, no es mala actriz, no es la gran actriz, pero no es una mala actriz, es una actriz muy expresiva, muy atractiva, con todo que bajó bastante de peso, sin embargo, le falta carisma en la movie. Una de dos, o lo hizo a propósito esta Margot Robbie para que no le robara cámara, ajá, o realmente, porque no se ve desganada, no se ve desganada, no se ve apática, como Amanda Waller en Suicide Squad. ¿Ajá? Se ve enojada, que es como se debe de ver, porque está buscando venganza. Se ve como que no sabe para dónde va, pero no el personaje. Mary Elizabeth Winstead. Cuando pide su especial 32. Exactamente, con poco picante. Ajá. O sea, dices, no, eso es lo que tienes que pedir con mucho picante. Pero, todas esas escenas que dices, güey, están bien llevadas, están chidas. Entonces es una película para entretenerte. Palomera, thumbs up. O sea, yo lo acepto y concuerdo contigo. Si es una película netamente palomera, pero de ahí que me salgan dos, tres mamertos. No voy a decir otro porque otros podcast se me ofenden. ¿Me pueden traer más café, por favor? La onda es que digan, es una película o sea, ya deje. Tiene unicornios cagando arcoíris. ¿Qué más quieren, güey? Tiene unicornios cagando, textual. Tiene unicornios cagando arcoíris. El gran detalle de, ¿cuál es la personalidad secreta de Captain Boomerang? Ah, sí, ahí está. Diggle Harkness, ¿no? Ajá. Que diga, yo conozco a este tipo. ¿Sí? O sea, güey, son. Se regresa al son. Y él sale en la nueva. Exactamente, son grandes detalles, güey. O sea, honestamente, es una película netamente para entretener banda. No tengo nada que hacer el fin de semana. Quiero pasarme 2 horas y cacho muy agradables, viendo buenas escenas de pelea, viendo una historia. Tal vez no contada de la manera más lineal y prudente del planeta, pero de una manera en la que no te va a doler la cabeza, como cuando viste Suicide Squad. O sea, no es así como que, ¿qué diablos está pasando? ¿Cómo diablos le atino? Ajá. O sea, para dónde le sale. No tienes ese problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí se regresa, como dices, pero retoma, integra bien a los personajes. Y eso es algo que a mí en lo particular me lleva a darle el título de thumbs up. Sí, qué película tan palomera, tan entretenida. Cuando pueda volverla a ver, la voy a ver. Pues es una película que no descarto la opción de volver a ver en el cine. Ajá. O de tener digitalmente y verla 2-3 veces. Bueno, sí he visto Suicide Squad 3 veces. No me pregunto por qué, pero he visto Suicide. De repente ni Harry Potter ni Endgame me funcionan para dormir, bueno. Entonces hay que recorrer otras cosas. Pero es una película. El vestuario está bien. Todas las caracterizaciones me parecen las correctas. Lo que estamos comentando, no sé si lo comentamos en el programa, fue en el corte. Por ejemplo, una René Montoya que decíamos que ya estaba muy grande y que es la única que no se ve así como que con grandes peripecias para pelear. A mí me parece correcto. ¿Por qué? No, porque está correcto eso. Pero, o sea, mi queja no es que no pelea, es correcto. Ya es una señora de 50 años. El problema. A ver, Squinkle, bájale 3 rayitas, compadre. Se sentó una, tal vez. De una actriz tan grande. Sí. Porque se supone que debe ser un personaje más físico. Pues deben ser a los madrazos, güey. O sea, que no tiene la gracia ni la habilidad de una Huntress, de una Black Canary. No debería. Pero fíjate que hay un detalle, y eso se los voy a comentar porque estoy casi seguro que no lo ubicaron dentro de la movie. René Montoya hace la mención de la mamá de Black Canary, de la Black Canary original. O sea, no estoy diciendo que tú no lo hayas captado, güey. Esos son los que no saben, ya ves que no tienen tres neuronas funcionales, güey. O sea, les dices Pedro y te entienden Pablo, güey. Pero bueno, y no estoy hablando de los apóstoles. Exacto, no de los apóstoles, güey. Ajá. Pero les dices Flintstone y no saben para dónde van, güey. Los confunden con los Jetsons. Les dices Supersónico y creen que es Sonic the Hedgehog, güey. Pero bueno, la onda es que te hace la referencia a la Black Canary original. Lo cual se me hace muy chido. ¿Por qué? Porque eso, en una de esas de buenas, no estoy diciendo que pasa, es mera Full Metal Jacket. Hasta con Wonder Woman la pueden ligar. Que la Black Canary original con Diana. Hazle como quieras. Otro de los puntos que hizo que Diana se alejara del mundo de los hombres. ¿Qué? ¿Como son lesbianas así? No, yo también lo haría, güey. Porque lo dice muy interesante esta Black Canary. Cuando Montoya le dice, tu mamá sí nos ayudaba, tu mamá no sé qué tanto, y él le dice, sí, y la dejaron sola. Y tu mamá también. Que curiosamente es una de las películas favoritas de Amy Turner. Y tu mamá también. No entiendo por qué, pero bueno. Fíjate que hay otra cosa que me llama la atención, lo que estamos comentando, para ya poder cambiar de tema del tercer bloque. El Wo-Walk o Wo-Rock. ¿Ah? Queda muy claro que René Montoya es lesbiana. Sí, dice la fiscal su exnovia. Exactamente. ¿En qué momento la viste haciendo énfasis, como me comentaba la silla, de Charlie's Angels? O sea, ¿en qué momento necesitas ver a una mujer lesbiana? A una mujer homosexual. Go fuck. Ajá, a una mujer homosexual. ¿En qué momento tuviste que ver que te pusieran eso in your face? Ajá, para. O en grandes acciones para empoderarla. Acá estás hablando de una película en donde es producida, dirigida, actuada, no coordinada, porque los Stones son los de John Wick y AC es Machine. Ajá. Pero ¿en qué momento viste que se excedieran para hacer la woke, una película woke? En ningún momento. Y eso es algo lo usaron después del primer fin de semana. Es así, cuando vieron que no pegó, claro, de seguro es porque hay muchas mujeres. ¿No? Ajá. No. Y honestamente. Y fue cuando también dijeron, bueno, vamos a cambiar el nombre a ver si así ya pega. Yo creo que va más por ahí, güey, pero bueno. Porque el título es demasiado largo. Hoy en día la gente es muy estúpida y por eso tienes que ponerle tres frases como Avengers Endgame. Así porque, ¡ay, sí, vamos! Güey, madres mamás, así, ¿no? Pero bueno. No, pero aparte es más lógico porque la estelar es Harley Quinn. Sí, tienes toda la razón, eso no lo voy a negar. Pero insisto, no es la película que te va a cambiar la vida. Bueno, es una película de superhéroes, te cambia la vida, tienes muchos pedos. Pero es una película muy entretenida, es una película que al final del día no sales mentando madres, no sales ofendido, no sales como que, güey, regréseme mi varo. Si no sabes qué vas a ver en el momento que aparece Harley Quinn, o sea, mámines a diestra y siniestra, ajá, quitando a Orphan y a René Montoya. Porque hasta la abogada está. Yellow Fever, no me hagan caso. Pero bueno. Váyase. Pero bueno. O sea, ¿sabes a qué vas? Sales, es como dice la silla. Sales satisfecho, pero no emocionado. ¿Sí? Sales así, pero no te fascina, no brincas de la emoción. Y no es una película que vas a la taquilla y regresas a verla ese mismo día. Sin embargo, ¿descarga digital te molestaría tenerla? Yo digo que no. ¿A ti te molestaría tenerla en descarga digital? No. Está bien, a mí me parece una buena película. O sea, no, ojo, por buena película entretenida, buena película de verano. Es una película, no podría decir flawless, pero es una película consistente y congruente consigo misma, que es algo que a mí me... Y yo pensé que iba a salir con todo eso del walk, todo eso madre. Yo pensé que Black Mask iba a ser gay y lo iban a poner echando beso con Mr. Sasso, una madre así por el estilo. De hecho, se anunció que era la primera película con villanos gays, porque oficialmente Black Mask es gay. En la película. Y Shaz es un novio. Sí, pero acá se vio como que Disney le dijo, a ver, pinche Juan McGregor, me sales con eso y te voy a hacer una serie de Jedi, güey. Te vas al carajo, güey. El único sable con el que puedes jugar es el de Luke. Exactamente. Exactamente. Y nada para andar dando de puñaladas en el corazón al güey de enfrente, cabrón. Ajá. A mí me late que por ahí, por eso omitieron este dicho. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás destripando el único podcast sobre Super Estando Cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta en este programa. Seguimos siendo los tres miembros del equipo de SEA, o sea, el Wookie, la silla y yo, que ya te introduje. Y lo seguiré haciendo en el siguiente bloque. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje dos veces, el Wookie, yo y la silla. Sí, cómo no, la silla ya sabes que es para que cojas un descanso y agarres condición. Pero bueno, rápidamente, ya estuvimos platicando dos bloques sobre... El primero fue sobre Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. El segundo bloque fue de Harley Quinn and the Birds of Prey. Sí. Es lo mismo, pero no es igual. No es lo mismo, pero es igual. Ajá, así de rápido. Insisto, Palomera, thumbs up, cumple con lo que tiene que hacer, entretenerte. A lo mejor, no, insisto, no te deja brincando de alegría de, ah, oh, sí, güey, de aquí soy, la quiero volver a ver 20 veces. Pero no sales diciendo, regrésenme mi varo, güey. Neta, para eso vine a las 2 de la mañana a desvelarme para ver esos pendejos. Neta, sí, así, para que la pinche mitad de la película sea deprimente y aparte les den un premio por su inacción como película de acción. O sea, no es así. No salen así, créanme, van. Ajá. Sí, güey, mi odio es irredendo. Ya, es más, ya ni siquiera tengo que decir el título para que la gente sepa de qué estoy hablando. Pero cambiando un poco de tema, bueno, pero siguiendo con cuestiones de Batman. En la semana salió una noticia muy agradable. Regresa The Batman Adventures o Batman The Animated Series. Uh-huh. ¿Cuál es? ¿De cuál de las dos es? Sería más bien Animated Adventure. Series, ¿no? De BTAS. Sí, porque es la... Ojo, ¿eh? La segunda parte. Ojo, si fuera... No, es que es... La primera estás de Animated Series. La primera está... La más cuadrada. La segunda es Gotham, The New Gotham Adventures. Ahí es donde ya sale Nightwing. Ajá. Y la Batman de Animated Series, pues, la caricatura, que después se convierte nuevamente en New Gotham Adventures, junto con el cómic. O sea, son dos cosas diferentes, una con el mismo título, pero en dos medios distintos. Ajá. Acá se anuncia el regreso en cómic de el equivalente a New Gotham Adventures. Ajá. ¿Por qué menciono a New Gotham Adventures y no TAS de Animated Series, no? Es decir, para que me entienda, Amanda. Es porque anuncian el regreso después de 20 años, más o menos, con una premisa interesante. Jason Todd, ojalá aquí sí lo maten bien muerto y no lo regresen. Se supone que esto es lo que pasa antes, hasta donde yo entendí. Si estoy mal, corrígeme, tú no silla, pero no me fue porque ya sabes que como millennial me deprimo y yo. Ajá. Juegas con mis feels. No, que se supone que es lo que pasa después de los eventos del flashback de Joker Returns de Batman Beyond, que es donde vemos a que de Joker y Harley Quinn secuestran a Tim Drake, lo vuelven Jokerlito. Ajá. Ese sí es como el Jokerlito, güey. Ajá. Ajá. chiscuincle psicótico. Oh, pues parece chiscuincle mal cuidado, parece millennial, cabrón, chiscuincle berrinchudo. Ay, es que por ti te voy a dar en la madre con lo que más te odio, papá. Pero bueno, se supone que son los eventos que pasan después de eso. Se supone que después de esa parte de la aventura, retiran a Tim Drake porque ya de plano pues, no le va muy bien. Porque Fields. Pues, exactamente. No, porque Psycho, güey. Ajá. Y al Robin que introducen, y no me lo estoy albureando, es a Jason Todd. Lo cual pues, pinta chido. Aquí lo interesante es, ¿lo van a matar? ¿No lo van a matar? ¿Qué parte de las aventuras? Lo chido, uno, lo que me llama la atención y me agrada bastante es que Dini dijo, es como si nunca nos hubiéramos ido. O sea, está chido, sigue estando bonito. El arte, te digo, no me acuerdo el nombre del dibujante, se me escapa ahorita el nombre del dibujante. Pero es de los que estaban también. Craig Russell. La verdad no me acuerdo tampoco. Sé que no está Ty Templeton porque... Oh, sí, está Ty Templeton. Ty Templeton era el que dibujaba los cómics de Batman Adventures. Ajá. Que es todo el estilo de T.A.S. Ajá. Uh-huh. Entonces, me agrada eso, pinta bien. Van a matar... Ah, no, Jason Todd, la cuestión es que les preguntan ¿por qué? Pues dice porque nunca lo hemos explotado. Se nos olvidó que había un Jason Todd. Entonces nos fuimos directo a Tim Drake. Explotarlo como lo hicieron en Una Muerte en la Familia. Exactamente. Así se explotan los personajes, banda, ¿ok? Ajá. Entonces a mí me parece interesante. Me parece bonito. Ahora lo que me llama la atención es saber si van a poder llevar el mismo flujo de la historia. O sea, el mismo ritmo. Me queda claro que es algo que no se ha vuelto a explotar en bastante tiempo, el estilo de los cómics, porque dejó de salir también el Adventures on the DC Comics, que era el equivalente a la Liga de la Justicia que no conoce ningún límite. Ajá. Que duró creo que 10 números. Sí, se no duró mucho. Ajá. Y Shalaka Fluky. Y estaba mal, güey, porque ahí estaba el mejor Green Lantern ever. Y no estoy hablando de Hal Jordan, o sea, estoy hablando de Kal Rayner. Que estaba muy... De hecho, la portada número uno estaba basada en la portada de Kingdom Come, del número uno de Kingdom Come de Alex Ross. Con la diferencia es que como acá era Ty Templeton, dijo a mí, tú, Hal Jordan, y tu obsesión por Alex Ross por los personajes clásicos, me la paso por el arco del triunfo y voy a poner a la Justice League de Grant Morrison. Eso estaba muy chido. Porque aparte, Rayner salió primero en Superman, la serie animada. Es otra cosa que nunca entendí por qué no lo volvieron a explotar, porque pusieron el... Bueno, porque políticamente correcto, ¿no? Sí, porque tienen que tener a un negro. Y sí tiene un cameo este Kyle en La Liga de la Justicia. Sí, que se supone es en el episodio donde sale Amazo. El regreso de Amazo. Ajá. Que es, se supone que, destruye OA y estaban todos los Greenlanders ahí. Y de que, ¡oh, no! ¡Maldito! Y así como que, no, güey, yo no maté a nadie. Estaban en mi camino, nada más los moví. ¿Los quieres de regreso? Ahí están, güey. Fíjate, qué bonita manera de resolver las cosas con un ente omnipotente. No como 2 años en Manhattan, güey. Honestamente, güey. Fíjate, le comentaba yo la silla. Me llama la atención, güey. Te escucha mucho esta silla. No puedo opinar mucho, güey. Bueno, de repente sí, pero no me puedo contradecir, güey. Ahorita, eventualmente, güey. No, que me llama la atención, güey. Estamos comentando con respecto a los foros de la Legión, sí, mención obligada a la Legión Superhéroes. Pero la manera en la que la banda está muy contenta, recordemos que están los cómics de... Hablando de cómics, ¿no? De los Walmart Comics. Uh-huh. Los Giant Size, ¿no? Pero son los Walmart Comics, como les dicen. Están muy contentos porque están sacando nuevas aventuras de la Legión Superhéroes. Pero con los personajes de los 70s, 80s. Los de Mike Grell, Show Me Some Flesh, Bitch. Ajá. Y y de una u otra manera, todas estas historias que están pegando tanto, se me fue totalmente la viendo lo que te iba yo a decir, de que estaba yo hablando de la Legión, estaba hablando de Batman Animated Series, todo ese rollo. ¿Qué te emociona una precuela? ¿De qué? De Batman Return of the... Ya me acordé, estamos hablando de Manhattan, para que no extrañen así, güey. No, me acordé, estamos hablando de Doctor Manhattan y todo esto es madre, de lo tanto que se tardó Jeff Jones. Recordamos, no sé si ya leyeron el número 12, yo no lo he comprado, pero ya lo leí, de Doomsday Clock. Yo sí lo compré, pero no lo he leído. Güey, no. Échalo bacaca. No, pero la onda es que ¿Cómo se, qué tanto se tardó y qué tan ineficaz e ineficiente fue? Que hay dos cosas interesantes hablando de cómics. Uno es Flash Forward, que ahorita platicamos de él. Y lo segundo es La Legión de Superhéroes, precisamente por eso fue mi mención obligada. Es la cuestión de que se tardó tanto que al momento en que llegaron, recordemos que durante todo el Doomsday Clock, el arco de The Button y todo este rollo, la Legión de Superhéroes que estaba era la original o el retroboot que le decimos los fans de la Legión, en donde son los personajes que de una u otra manera son lo más parecido al Adventure Comics 247. O sea, la que es la versión original, la única versión real. Es lo único real de la Legión, porque después todo lo han modificado. A la siguiente aparición ya era otro pedo, porque ya los trajes habían cambiado y mil más. Pero bueno, la Legión original, ¿no? Y que al final llegó y cuando iba a terminar la historia de este Jeff Jones, le dijeron, güey, tu Legión ya no funciona. No, pero es que cámbiala, güey. ¿Por qué? Llevas 2 años con esto. Bendis ya es el nuevo Legión. Por lo menos valídala en 2 páginas, cabrón. Y en 2 páginas la validaron. Ajá. Entonces, ¿qué tan intrascendente o no puede ser una historia? Estamos platicando también de Julia Pennyworth. Es por Penny Two. Penny Two, que ya está en el desierto de Sahara. De hecho, sale en la serie de televisión de CW de Batwoman. Y ya vimos que acá también se fue con Batwoman en el cómic. Y que también la mandaron al carajo. Entonces, digo, todas esas cuestiones de continuidad, lo cual nos lleva a Flash Forward. Sí, todo lo que dije tiene sentido. Lo cual nos lleva a que todo lo que hace Snyder lo quieren olvidar eventualmente. Eso es, precisamente, y esa es otra de las cosas que también va, mi tercer comentario va hacia lo que está haciendo Dan DiDio y lo que es el nuevo Brain Trust, que lo denominaron de alguna u otra manera, para DC Comics. Y que sí involucramos a Scott Snyder. Pero bueno, la onda es que Flash Forward, de repente vemos a Wally rondando por el multiverso con el Tempus Fugitive, ajá, que es la mejor manera de pasarse por el arco del triunfo a todo lo que hizo Scott Snyder en la Justice League. Que de hecho el Tempus Fugitive sale en algún momento también del run de Snyder, si no me equivoco, en la Justice League. Lo medio mencionan por ahí un pedo por el estilo, pero también está ahí. Entonces no es de pichar acá. Fluky es, mira, vamos a hacer lo mismo que haces tú, pero a la inversa, güey. Vamos a agarrar algo que es una mierda lo que estás haciendo y lo vamos a hacer chido. Corte a Flash Forward. O más bien, Flash Forward, la historia de Wally West. Es la mejor manera de pasarse por el arco del triunfo todo esto. La premisa es que viene... no me acuerdo el nombre de la historia, pero viene algo muy interesante. Es Wally West, en el último número de Flash Forward que ha salido, no es el final de la serie. Esto es como en el aftermath de Flash Forward. Se encuentra la silla de Metron. Se sube la silla de Metron, pero la silla de Metron tiene una... De Metron tiene una pequeña modificación. Ya fue así como que... upgraded. Tuneada, la tunearon. Sí, la silla dice que tuneada, exactamente. Pimp my chair. Ah. ¿Quién no le va a decir que hay 3 Jokers? No, va a ser más. No, porque este es Wally. Es otra historia de Jeff que no se ve de Jeff Jones durísimo, güey. Y que yo creo que a estas alturas de la vida a nadie le importa ya. A Jason Favok sí, porque es el único que la recuerda casi cada semana. Yo creo que qué bonito me quedó este dibujo, que aún no pueden ver. Yo creo que a él ya no le importa tanto, pues ya se lo han de haber pagado, güey. Entonces, y hagan lo que quieran, me vale madre. Guárdenla como la historia original de Justice League Avengers que hizo Pérez. Sí, ahí déjenla. Yo creo que este Favok como que sí está muy emocionado, a lo mejor está buena, quién sabe. Uh-huh. No creo que la hayan terminado porque él sigue dibujándola. Más bien creo que Jones no la ha terminado, así para variar. Qué raro, güey. Así lo hacía George Pérez con la original de JLA Avengers. El güey seguía dibujando y dibujando y dibujando. Hasta que dijo, ay, ya, cabrón, ya, ya. Me voy a Avengers y después me voy a la Justice League. A ver, Lucy, acaba y luego me dice. Exactamente. Pero, y la otra, todo eso viene al caso. ¿Por qué? Porque Dan DiDio acaba de lanzar la nueva iniciativa de Generations. Sí, no es la... es hasta el título, güey. O sea, digo, es otro Scott Snyder, sasso. ¿De qué se va a tratar? ¿Cuál es la premisa de Generation? Van a ser 5 libros, 5 volúmenes. El primero es Generation 1. Ajá. En donde... y aquí es donde viene lo interesante. Si no han leído Wonder Woman, el 750, vayan a leer. Ahorita les explico por qué. Son 8 páginas que tienen que leer. No, es cierto, son 4 páginas que tienen que leer. Pero o sea, vayan a ver, a leer. Póngale pausa a esto, vayan y léanlo y luego van a decir, ah, sí, es cierto, cabrón. Van a poner... ¿Se acuerdan de ese mapa bonito de Zero Hour? donde estaba toda la continuidad de la línea temporal de la de DC Comics. La primera vez que establecieron que siempre la Liga de la Justicia no estuvo en la Segunda Guerra Mundial. No, Justice Society. No, la Liga de la Justicia. Sí, exactamente, pero que era la Justice Society. Sí. Acá es lo mismo, pero en 5 tomos y creo que va a salir como de a $150 la madre. No, va a ser carísima, güey, porque es Black Label. Ajá. Aquí te ponen la premisa y hacen un retcon que va junto con lo que estamos platicando en el corte anterior con respecto a lo que podría pasar con la Black Canary original y Wonder Woman. Te hacen el retcon y te ponen a Wonder Woman como la primera superheroína oficial que se hace pública. ¿Qué es lo que anunciaron en la última convención? Y que acá... Que parecía que ya se les había olvidado, pero no. No. Y acá lo le dan validez. Porque es la primera... Son 8 páginas que escribe Scott Snyder en el número 750 de Wonder Woman. Vemos nuevamente ese esfuerzo. Y le comentaba yo la silla que en los foros de la Legión nuevamente... Ya porque tenía como 3 programas que no mencionaba a mi Legión de Superhéroes. Que de repente son cambios que ya no te llevan... A ni madre, güey. O sea, que cada vez son más frecuentes. Un tipo en la Legión, somos personas muy ociosas. Un tipo se tuvo a bien ver la periodicidad o el espacio entre reboots. El primero fue de 30 años, que fue el de Crisis on Infinite Earths. 50 años, tienes razón. No 50, güey. Porque es del 80, fue en el 86. O sea, yo tengo 50 años y ya había nacido, ya tenía yo 16 años cuando salió. Pero tenía el cintillo del 50 aniversario. Ah, 50 aniversario. Sí, 50. No, es que no, son 50 años. Es el 50 aniversario. 50 aniversario de DC Comics. Sí, no me espantes, güey. Ajá. Después de ahí se fueron, güey, 20 años a Crisis on Infinite Earths. No, es Zero Hour primero. Zero Hour. Fueron 10 años al Zero Hour. Luego fueron otros 10 años de Zero Hour a Infinite Crisis. Ajá. Luego de ahí fueron como seis años para... 7 para Final. Ajá. Luego fueron 5 para... Flashpoint. No, después fue menos y fue One Year Later. Fueron 52, One Year Later. No, porque eso sigue siendo secuela de... Después viene... ¿cuál viene? Ahora sí, Final Crisis. Después de Final Crisis, el New 52. Uh-huh. Después del New 52, Rebirth. Que fueron 5 años. Y ahorita son 5 años... desde que empezó Rebirth a la fecha, van 5 años. Ya tan rápido, ¿verdad? 5 años. Ya no son tan jóvenes, güeyes. Y ya viene esta nueva iniciativa de Dan Didio para el lanzamiento de todos los. Y se estaban quejando de que gente como Robert Venditti, como Dan Jurgens, como un Smith, no me acuerdo el nombre del Smith, pero era un Smith. No Smith, Smith. Que son el nuevo Brain Trust, dicen, güey. ¿Qué pedo? Y como yo les comentaba, a mí me preocuparía realmente si había espantado si entre los nombres involucrados estuviera Scott Snyder. Porque ahí sí no vamos a... Me llama la atención que no esté un Grant Morrison, pero se entiende porque no está involucrado fuera de Green Lanterns. Es de Green Lantern, porque es, así es como lo está manejando él. Y eso es algo que me llama la atención. ¿Qué tan fácil o qué tan cierto es, podría ser eso de que ya no es tan sencillo shockear a la banda? Y que cada vez... hay menos personas jóvenes comprando cómics. Y que lo que estamos platicando la silla y yo, me comentaba la silla, que lo que está haciendo DC ahorita, por lo menos lo que parece iniciativa de Dan Didio, que es el formato que está manejando Dan Didio, es tirándole al manga. Saca tu propio volumen con versiones alternas de los personajes. No, carito, no vuelvo a leer la madre esa, no lo vuelvo a hacer. Si no hay la cantidad de varo interesante, no lo vuelvo a hacer, créeme. ¿Qué tan efectivo puede ser eso, güey? ¿Y qué tan difícil es shockear a la banda hoy en día como para decir, ah, sí, voy a regresar a leer cómics? O sea, que no crees tú más bien que la periodicidad con la que están haciendo esos reboots ya no tiene hasta la madre. Sí, Marvel está haciendo lo mismo, güey. Más bien de que no, ya no hay un control editorial. Eso es lo... Corre el rumor ahorita que lo mencionas de que ya se agarraron a rasgarse las medias Jim Lee, Geoff Johns, que no es novedad, y Dan Didio, güey. Entonces que Dan Didio dijo, a chino no me lo ponen encima. That's what she said. Me voy a hacer mi propio DC con juegos de azar y mujerzuelas, donde Batman puede enseñar al Robin colgado en la baticueva, o sea, el pajarito. Ajá. Que es donde surge esta iniciativa y todas las novelas del no estilo de dibujo ni narrativo, sino la tendencia de puede ser volúmenes de personajes, porque de hecho está la serie de Far Sector, es iniciativa de Dan Didio, y la extraña y estúpida necesidad de Dan Didio de matar, que ya se le fue encima también la banda, porque al güey se le ocurrió decir, entre todos los cambios que vamos a hacer, Kyle Rayner nunca existió. O sea, obviamente, si a Romars le fue mal, güey, escúchame decirte cómo le fue a en las redes, o sea, nuevamente, no entiendes ese cabrón, cómo le fue a Dan Didio. Pero bueno, ¿cómo ves esto? Didio no sabe qué hacer y solo busca hacer cosas chocantes, a ver si con eso fue la gente. Y realmente no es ni siquiera tan original eso de haz tu historia y se acaba y reiniciamos. Porque técnicamente eso ha sido cada run, por, al menos en Batman. Llega alguien, cuenta una historia o mega historia al estilo de Morrison, deja todo donde lo encontró y el que siga haga lo que quiera. Entonces ni siquiera es algo original. Que ahora lo quieran vender así ya también habla que ni siquiera tiene una idea realmente original. Y fíjate que cuando dices no es nada original, no es nada original desde 1941. ¿No? Siempre lo han hecho así, güey. De hecho, ni siquiera eran arcos. Era cómic tras cómic. Y lo más curioso es que durante como 20 años era el mismo escritor. No sabes que dices, ay, ¿dónde está la novedad? Pero ¿tú realmente crees que esto afecte, no los cómics, porque ya digo, honestamente, la gente ya dice, güey, viene otra vez a ver qué tal, ¿no? Ya no hay tanto shock, ya es así como que, güey, si me agrada. Yo creo que sí afecta a los cómics, uno, porque no va a generar nuevas ventas, sino más bien creo que los pocos que quedan ya no van a... Sí se llega el desgaste y dejan de comprar. En vez de generar más mercado, pierdes al poco cautivo. Que es lo que... Por eso les funcionó Rebirth, porque regresaron los que se fueron por los 52. Si vas otra vez con una tendencia parecida, vas a volverlos a perder. ¿Qué te lleva a pensar eso? ¿No te lleva así como que, güey, los de la iniciativa del Rebirth fueron... O sea, los que realmente están viendo cómo reacciona el mercado son Geoff Johns y Jim Lee? Así es. De hecho, todo el concepto de Rebirth lo saca Johns. Porque recordemos que Didio fue el de New 52. Así es. Entonces, él y Lee. Lee hizo los diseños nada más, así como que, mira, coño Mao. Porque todos aman a Mao. Sí, cómo no. Al Chairman Mao, güey. Ajá. Vamos a ponerlos todos iguales. Soy oriental y eso implica que todos se tendrán que ver iguales. Igualdad para todos. Y tengo un avión también que les puedo dejar para juntar barro para medicinas. Pero bueno, la onda es que, ¿qué crees que pegue más? Las iniciativas que están sacando. Pues, ya, todo lo que vemos en continuidad regular son ondas de Jim Lee. Todo lo que vemos alternativo y como que historias definitorias son de Dan Didio. ¿Tú crees que la gente se termine riendo en 5 años de lo que está haciendo Didio ahorita y que diga, mira qué bueno que no me compré esa mierda? Yo creo que en menos tiempo. ¿De plano, güey? Sí, porque de plano no creo que venda mucho y es lo que van a tener que cortar primero. ¿Tú crees que el puesto de Dan Didio ahora sí está en riesgo? Pues llevamos como 10, 15 años diciendo, y ahora sí van a correr ese cabrón, güey. Y no, es como cucaracho el güey. Porque bien que mal los números lo respaldaban. Creo que por eso él cuida tanto a Snyder. Será muy malo, pero el güey sigue vendiendo. Y eso... Bueno o malo es muy diferente. Pero trae ingreso, que es al final del día lo que le importa a una compañía. Sí, eso la chingas. Pero bueno, es como Netflix con todas las de Adam Sandler. Pues que al final del día Netflix es pa' chill, güey. Entonces, o para que Dan Campos haga su programa con Chris Latta, que sale una vez al mes, Netflix and chill. Shameless Plug has no shame, así antes de que la silla se ponga ponquense, que ¿qué hubo? Cada programa que no ha estado en campus ha habido Shameless Plug, de una u otra manera. Siempre, tú estás siempre en mi mente, diría el Divo de Juárez, pero bueno. No más y la rola, güey. ¿Sí? Ok, pero bueno, el punto de todo esto es tu recomendación. Ya que estuvimos hablando de Batman Animated Series, pues Joker de... No, ¿cómo es? Batman The Return of the Joker. Realmente es muy... Para hacer lo kiddie que... Bueno, no kiddie, sino que era muy... Kid-oriented. El nivel de salvaje que se vuelve el Joker en la película es muy interesante. Más porque sí es todavía más explícita la versión en video que lo que se transmitió en tele. Sí, no, y aparte, estamos complementando, en ese entonces era DVD, ya está en Blu-ray. Ajá. Y creo que ya también digital, la versión completa con todos los features, te ponen los cuadritos que quitaron, que porque estaban más violentos que lo que aparece en la animación en la caricatura, en la película. Sí, no, el corte de la tele era diferente al de la película. Y de todos modos le quitaron porque dicen que estaba muy violento, güey. Sí, toda la parte de la tortura a Robin. A Robin, ¿no? Y aparte, cómo mata Batman al Joker. Spoiler. Nunca lo vieron venir después de 30 años, güey. Pero bueno. Sí, no, no, ya ves cómo es la banda. ¡Ay, güey! ¿Eso qué es tú? Güey, van 30 años de eso, no manches. ¿Algo más? No, no. Ok. Yo les voy a recomendar del baúl de los recuerdos. Y neta, sí, échense un clavado y búsquenlo. Batman 300. Sí, el Batman número 300. Es la mejor manera de explicarles cómo se pueden pasar por el arco del triunfo a la continuidad, cómo hacer historias interesantes y cómo dejar, cómo crear un verdadero shock value. O más bien un, what the fuck. O sea, ¿y ahora qué? No manches, güey. O sea, y al mismo tiempo incentivar, si esa es la palabra, incentivar a la banda a que piense, lo cual yo creo que ahí ya valió madre con ustedes, pero bueno, a usar la imaginación. Es una historia que va al futuro de Gotham City. De hecho, es Mega City, una madre así por el estilo. Es una historia de Bruce Wayne de Tierra 1. Ojo, es pre-Grayson Infinite Earths. Dick Grayson de Tierra 1. Porque están viviendo, te das cuenta de esto, porque siguen viviendo en el edificio del Wayne Foundation. Pero ya no es el Wayne Foundation. Ya es Wayne Industries International. Dick Grayson es el presidente de Wayne Enterprises International. Y Bruce Wayne nada más es el presidente de la fundación. Ajá. Es una historia en donde ves a un Dick Grayson adulto con el traje del Robin de Tierra 2. Sin embargo, a mí ese traje me agrada bastante. Mira, está chido. Y no sé por qué tengo. Quítale el amarillo y el rojo y la capita. Pero la forma de la máscara y todo eso, creo que va a ser mucho hacia donde va el nuevo diseño del Nightwing. El nuevo diseño del Nightwing. Que por ahí estaban diciendo que un güey tuvo que quitar todos sus posts. Que por fortuna los puso así como que. Y todo, a media luz, a medianoche. Porque dijeron, güey, todavía no los ponemos en el cómic. No puedes poner tus diseños del nuevo traje de Nightwing, güey. Va de retro Satanás. Sí, por si alguien pensaba que se iba a quedar como Rick Grayson toda la vida, ¿no? Me agrada mucho todo eso. Hacen una historia. Es larga la historia. Son tres capítulos. Es un solo número. Son tres capítulos. Son como 72 páginas. Sí tienen que leer. Ojo, es importante. Sí tienen que leer. Pero me gusta porque te hacen muchas referencias científicas que hacían en esa época, en los 70s. Bueno, en principio de los 80s. Que era así como que. Sí son términos científicos reales. Pero están así como que, güey, eso ya está tan no válido, pero que se agradece el esfuerzo, ¿no? Al final de la historia, no les voy a quemar absolutamente nada, pero al final de la historia te dejan con un, así textual, lo único que les voy a decir es, mi respuesta la tendrás mañana, y después dices, güey, ¿y luego? What the fuck? Te hacen imaginarte para dónde podrá ir la historia o no. Ajá, se lo recomiendo mucho, lean el número 300 de aniversario de Batman. Búsquenlo. Y si no, dan pa' más. Si no saben cómo buscar cosas, no me escriban, no me pregunten, no les voy a decir en dónde, ¿ok? Pero lo que sí les voy a recomendar que lean muy agradablemente. Uno, el número 750 de Wonder Woman. Está muy woke. Honestamente, sí está muy woke. Pero tiene detalles y dibujos muy bonitos. Ya saben, la mega galería de pin-ups. Tiene dibujos ya de esta Yandur Sima. Famous for todo el universo expandido de Star Wars. Hay una reconciliación entre Vanessa Capatellis y Diana Princess of Themyscira. Está muy chida, sobre todo si vieron la película de Wonder Woman, la animada, que es Bloodlines. Ajá. Tiene que ver con eso. Vean también la película de Wonder Woman Bloodlines. Está muy bonita esa parte de la historia. Eta Candy tiene ties con Evan Leviathan. Está bien hecha. Chútense los de Snyder. Son cuatro páginas, son ocho hojas. Entonces, son cuatro hojas, ocho páginas. Entonces, vale la pena. Y pues creo que ya es lo único que vale la pena. El Batman está. Ah, no, lean Detective Comics. El Detective Comics está chido. Ya no es Snyder. Ya no es ¿Es Batman? No, es Batman. Es Batman. No es Detective. Es Batman. Es Tinion the Fourth. Uh-huh. El dibujo de Scott Mac, de Tony Daniel. Es el nuevo arco que ya lleva tres números. Uh-huh. Pero al final dices, fuck. Qué loco está esto. Qué bien hecho está hecho. Qué bien hecho está esto. Y fuck, Selina está bien creepy. No, ella no hace nada creepy, pero todo el entorno hace como que dices, mira, los villanos clásicos de Batman, a.k.a. The Penguin, The Riddler, The Joker y Catwoman, dices, tenían su pacto. Sí, y dice, me interesa saber qué hicieron estos güeyes y qué era lo que pasaba. Hay muchas referencias a Año 1 y la relación de Catwoman con Batman, la relación de Catwoman con The Riddler, la relación de The Riddler con The Penguin, y a Joker nadie lo quiere ver. Eso es lo creepy, güey. A Joker nadie lo quiere ver, sin embargo, ahí está. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, a nombre de, en ausencia de Dan Campos, de mi carnalito Zico, a nombre de La Silla, el Wookiee, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente, ya saben, a los que también tenemos que agradecer infinitamente es a nuestra armada, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... El Mayor Espíritu Juan, Mayor Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Rosales Jaime, Sargento López Jorge y Sargento Nieto Mauricio. Exactamente, y también obviamente los invitamos y los seguimos hostigando e instigando a que se inscriban al Patreon Initiative. Recordemos, ¿quieren portadas alternativas? Tenemos portadas alternativas. ¿Quieren ver qué es lo que pasa cuando intentamos organizar este desmadre? Sí, sí está organizado. Tenemos el Behind the Mix, que nunca hablamos de lo que hablamos en el programa, pero hay un Behind the Mix. ¿Quieren tener goodies eventualmente en algún momento del año? Tenemos goodies eventualmente. ¿Quién chingados les ofrece? Mi mamá es el mejor con estos güeyes que salen una vez cada seis meses, güey. O sea, ¿qué pedo con la... Bueno, tienen pedos, banda, tienen pedos. Tenemos harta recomendación. Estamos ampliamente recomendados por todos nuestros Patreons que están a gusto con lo que estamos haciendo. Obviamente los seguimos agradeciendo. Tú no chiques más, te río, vimos que eres muy lacra y no das pa' más. Pero bueno, y si no hay nada más que agregar y como no hay sabias palabras, simplemente diremos, ¡vámonos! Creeps and crooks, men in tights come after you, and still you're off the hook. For those who scare and terrorize, it's the dawn of a brand new day. You scum can simply call us the one and only birds of prey. Green Lantern has his special range. Pretty strong, that little thing. Blue Beetle's deeds are really. You suppose they finish last. Too bad sometimes he's just too fast. While all the boys can always save the day, no one does it better than the birds of prey. While all the boys can always save the day, no one does it better. No one does it better than the birds of prey. When he's shooting straight. Hey! I'm just saying. Aquaman's always courageous. His little fish, less outrageous. Plastic Man can expand. Becomes funny in our hands. While all the boys can keep you punks at bay, no one does it better than the birds of prey. The girl's heart melt. He's always right there for the save. I'd like to see his secret cave. While Batman does things in his special way, he'd do it better with the birds of prey. While Batman always seems to save the day, no one does it better. No one does it better than the birds of prey. Still here? It's over. Go home. Go.